que te quiero. Dices que por el que te quiero, ¿acaso no sabes? Eres muy linda, eres lo mejor que me ha pasado. Te quiero por cariñosa y también por caprichosa. Te quiero por tantas cosas. Oh, oh, te quiero. Y cuando dices que no, que no. Quisiera comer a besos.